Yo no me dejo ver, pero cuando salgo, la disco es de nosotros y todo el mundo mirando. Los culos de tres en tres llegan por encargo. Tú sabes cuánto valgo, así que mueve eso para arriba y pégate a la pared, pa' que el dinero empiece a llover. Ey, aquí las placas son de 100, tengo una nota cabrona y la Louis Vuitton en mis pies. Ponme todo eso aquí encima, mira pa' la pared, pa' la pared. Por el ticket en ti lo gasté. De nuevo lo dupliqué y todas las placas son de 100, el cabrón ni uno de 10. Saquen los paraguas que esta noche llueve. Mientras los culos se mueven, hasta la que nunca baila buena el tubo a tres por sentarime esta noche se atreve. Refill de la hook y de lo que bebe. Ya te lo di así que ni me lo debe. Si tu amiga se pone curiosa, no te pongas celosa y déjala que pruebe. Con la cabeza pega los tobillos y si la baby dice que sí te martillo. Pagamos el fee, tú te quitas el brillo y me voy con dos princesas pa' mi castillo. Ey, el envidioso que despeje, el presentado que se maneje. Cambié los billetes de 100 pa' que cuando los tires festejen. Ey, no adueñamos del tran, tienen cada taza. Esto no se aprende, con esto se nace. Volteamos la fila, robó de base. Y tenemos los tickets, usa del casa. Atrás de los monitos, son de 100. Baquea los bibis, qué lindo se ven. Tu chori de fresca, la hacemos un tren. La pongo de espalda y me lo mueve bien. Si frenamos putero con elegancia. Me quedan cortos, pío, distingancia. El balance de tu cuenta, la mía no alcanza. Mueve los heavy, que yo hice mi tranza. En PR me dicen el dummy. Mi dinero lo quiero azules como Sony. Niveles de bravo, no Johnny. Lo hacemos como Pablo, zumbo con la Tom. Al tirarle honey me motiva. Ese culo vale todo lo que me piden. La cama se le quita los de Divi. No hay que mencionar los de la saliva. La paga la ponen activa. Y lo que yo quemo en Cali la cultiva. Aunque no tenga pa' darle, me llama. Yo soy el polvo que nunca se le olvida. Diamante perreando en una de playero. Me grita pidiéndole entero. Y si quieres venir, se piensa en mi primero. Mi cone, el güero. De que lo conocí, no me falta el dinero. La cartera, Louis, flow tablero. Mueve el culo y yo te saco el dinero. Mira pa' la pared, por el ticket en ti lo gasté. De nuevo lo dupliqué y todas las placas son de 100, el cabrón ni uno de 10. Y ponme todo eso aquí encima, mira pa' la pared, por el ticket en ti lo gasté. De nuevo lo dupliqué y todas las placas son de 100, el cabrón ni uno de 10. Tú el tique, hago que lubrique, me meto en la movie, te mudo pa' bricker, voy a castigarte pa' que te ubiques, costearte pa' que tú se mortifique, pa' que te sienes, contar billetes me entretiene, amigas que con OnlyFans se mantienen, los panas me fían, los trenes, las mesas pa' que te las pesas, las llenes, pares con goma, en la cuenta tres comas, tres patas encima, llame una maroma, sé que quieres que te coma, voy a darte duro pa' dejarte en coma, juguetona, chiquita, grandota, bembona, hasta aquí ya, de Arizona, todos los días, aquí se corona, ponme ese nalgaje, aquí de corona. La chori no pide nada, pero se lo dan. Ese booty paga un Mercedes y clase dan. Le gusta el cachi y ya la cuenta está vira por lo que hace en el OnlyFans. Yeah. Si te viera tu mami que hizo hasta el papel de padre, pero que tú eres un desmadre, que cuando tú pones el culo a aplaudir es pa' cagarse en tu madre, que llueve el dinero en tu culo como si tú fueras mi cuero, pero no lo eres y los dos lo sabemos y esa es la diferencia de todos estos peliculeros. Yo me gasté todo y por más ceros que gasté la cuenta no volví a cero. Tú tienes un marido títere, yo soy tu novio el rapero. El 14 de febrero quiere un Ferrari, no quiere nada Ferrero. Y desde que vende contenido no quiere saber del putero. Dios bendiga a todas las cueros. Hasta las malas hay que tratarlas bien. Un hijo de puta pero brego al 100. Yo sigo a gastar, gasto más de 100. La baby no lo piensa pa' decir que es mía cada vez que preguntan de quién. Yo que a los míos todos los quiero bien. Gasté 200 y le regalé 100. Todo eso pa' arriba y mira pa' la pared Por el ticket en ti lo gasté. De nuevo lo dupliqué y todas las placas son de 100, el cabrón mío.